menpekotasun atalarekin, eta, bueno, lehenik eta behin, azkegunean gertatu zenekin, gure elkartasuna adierazi nahi dugu. Bueno, uste dut badakizuela zer gertatu zen, beraz, hemendik, Zurgina Leizeatik, gure babes guztia eman nahi diegu atxilotuei, eta egon ginen jende guztioi. Denok gara Donostiako gazte espetxeratuak, eta besterik, abe, animo, ze lortuko dugula, borrokarekin jarraitzeko, eta hori, que nadie sea libre hasta que todas lo seamos, hasta que se la esatzen den euskera. Eta, bueno, nekin lotuta, naikario eta eik, Donostiako gazte auziperatuetako neska batek, azenetan bere burua entregatuko duela jakinarazi du. Auzitegi gorenak zigortu dituen 8 gazteetako bat da, eta Donibane Loizunen bizi da. 7 hilabeteko alabarekin sartuko da espetxera. Eta, bueno, hemen daukagu Euskal Irratian egindako elkarrizketa, naikariri, eta zati bat jarriko dugu, ahotsa berari emateko, eta, bueno, esan dakoa, gure elkartasun eta babesa eman nahi diogu hemendik, animo, eta jotake. Naikari ota egin naiz, 29 urte ditut, eta Donostian jaioa naiz. Beraz, naikari, zuzegiko kide zara, eta auziperatua, noiztik? Ba, 2007 izan zen gure kontrako operazioa, Donostia mailan, eta ba hori, ba 2007ko abenduan sartu ninduten kartzelan. Eta zeintzu ziren akusazioak edo? Ba, segiko kide izatea, aurretik totalean izan ziren 2 operazio, lehenengo operazioan atxilotu zituzten Donostiko hainbat gazte, eta beraiei torturapean ateratako deklarazio polizialetan oinarrituta etorri ziren beste hainbat gazteren bila ondorengo asteetan. Beraz hori... Guzien kasuan lan politikoa egitogatik. Bai, bai, bai. Hori da. Behin beraz espetxeratuta gero, nola pasatzen dira ondok urteak? Ba, 2007an espetxeratuak izan ginen batzuk, beste batzuk kalean gelditu ziren, ba, fiantzapean eta auziperatuak ere. Totalean izan ginen 26 atxilotu eta auziperatuak 18. Orduan batzuk espetxean pasa genituen normalki urte terdi edo, beste batzuk gehiago ere, 2 urtez ere egon ziren. Orduan, ba, 2009an atera ginen gehienak ba, fiantzapean. Eta espetxean pasatako tarte hori, ba, ni egon nintzen 2 espetxetan. Lehenengo Soto del Realen, Madrilen, eta handi han 8 hilabete pasan nituen, eta ondoren atera bitarte Brieban, Abilan. Beraz, ba, dispertsioa, guraso entzat ere, ba, hori, bidaiak eta seni lagunentzako ere, ba, bidaia, ba, pixka distantzia hori, eta hola, hola bizitu izan genuen, hainbat preso bezala gaur egun ere. Eta gero hortik jauzi bat eginez, etorri da auzitegi goreneko epaiaren... Bai, atera ginen 2009an, 2010an izan zen epaiketa, Audientzia Nazionalean, handi 6 hilabetera 2010ko azaroan uste dut sententzia eman zutela Audientzia Nazionala eta kondenatu gintuzten 15. Eta hor elegitea jarri genuen Supremora, handik urte betera 2011an Supremoak esan zuen Audientzia Nazionalak berriz epaia errepikatu behar zuela, sententzian idatzita ez baitzen agertzen gure abokatu ba, defentsak ba, idatzitakoa edo pixkaten beraiek adierazitakoa, ez zuen aipamen bat bera ere egiten, beraz esaten zuen etzela gure defentsarako eskubidea bermatzen, orduan berriz epaia atera behar zela berriro. Eta handik hilabete batera, atera Audientzia Nazionalak epai berdina atera zuen, eta bakarrik hori ba, esalditxo batzuk gehituta bakoitzaren atalean, baina aipatu behar da, ez zutela asko ere landuz, hainbat elkarrizketan ere aipatu izan dugu, ba hori, alkatz ortografiko berdinekin eman zutela, eta hor ikusten da zutela ere. Eta hori eman da gero, berriz elegitea egiteko aukera izan genuen Supremora, eta orain ba jakin genuen otsaiaren 13an, urte hontan, 2013an, bista bat egongo zela, gure kasua aztertzeko Supremoan, gure abokatua jetxi ziren Madrilera hori ba, gure defendatzeko, ez, gu defendatzeko, eta orain aurreko astean ateratzen ja ba, 8 kondenatuak. Eta 6 urteko zigorra. Hori da, 6 urteko zigorra, segin militatzeagatik, hau da, militantzea politikoa egiteagatik. Gero sententzia guztia ez dute irakurri, oso gutxi irakurri dute egia esan, baina abokatuen arabera esaten dute, ba, ez zindela, ez da, ez dakit, osea, sinez gaitza dela jartzen duena, ez dago ez frogarik, oso aipamen gutxi defentsak esandakoari eta beraiek ere berain kontra esanetan sartzeko ere gauza asko ez dituzte aipatzen. Beraz, nahiko desastre, baina hola izan da. Eta gero, jartzen gira helduen astean, Donostian antolatzen zarete, antolatzen dira, herritar talde bat, gazte talde bat, zuen babesteko egin behar dela, beraz, erabakitzen da egitea desobedentzia zibila eta babesa zuek ez atxilotzeko. Hori da, ni uste hori izan dela gure historio honetatik atera den gauzarik politena. Egia da lanketa bat izan duela lehenagotik ere, epaiketa 2010an epaiketa edukiko genunean, ba, ilabete batzuk lehenago lanketa bat egin genuen, ba, eragile politiko, sindikal eta sozial desberdinekin, ba, txikimendua eskatzen, eta bueno, ba, hor lanketa bat egin genuen, mobilizazio desberdinak, eta bar. Baina egia da azkeneko bista honekin, azkeneko ba, bueno, sententzia atera bitart, eta guzti hori, bai, ikusten genuen, ba, bueno, txikimenduekin eta manifestazioekin eta etzela nahikoa. Gaina gaur egungo egoera politikoan, pues hori, esaten genuen, ba, zerbait gehiago egin behar zela, eskaini behar giniela ere bai jendeari, ba, zerbait ba, beraiek aportatu nahi zuten guztia ere aportatzeko, pixkat herri babes hori lantzeko, eta gehiago ba, Aurore Martinekin gertatutakoari begira ere. Ba, bagenikien, ba, baldintza politikoak ez zirela berdina, bai, iparraldean edo hegoaldean, baina hortara joan marginela. Orduan gure saiakera hortara zijoan, gune bat sortzea bulebarrean, gitarau desberdinekin, ba, jendeak parte hartzeko, bai, kantaldiak, mainguruak, itzaldiak, edo zer gauza. Jendeak animatzen zuen edo zer gauza, gero auziperatuekin, kondenatuekin kasu honetan, egoteko aukera, egun guztian zehar, babes hori emateko ba, etxera laguntzea, eta ba, bueno, azkenean... Zuperatu zueri ere etxera laguntzeko talde handi bat sortu da, etxera laguntza ditu gauetan, goizetan berri zuen txeka, zuen bila joaiten dira, hori da. Babes bat ez aitezten atxilotu, ez? Hori da, ze azkenean sententzia publiko egiten denetik aurrera, ba, arriskua dago atxilotzea. Eta orduan erabaki genuen, ba, bueno, kondenatuak egon bar ginela denbora guztian jendez inguratuta. Eta hori izan zen bazuta beak antolatu ziren, goizetan bulebarrera, ba, kondenatuen etxetikan bulebarrera joateko, eta gauetan ere berdin. Eta egia esan, augustia antolatzen ari ginen bitartean, ba, gure artean, eleak mugimenduarekin, eta ba, eragile sozial eta politiko desberdinekin ere, esan, espektatiba hoi egin itun, ne? Ba, jende asko biltzea, aski da bat esateko, ere, kalean, ba, bueno, ez, ba, orain arte mugitu ez direna, ba, mugia arazteko, ba, estatu espainola da estatu frantsesaz gain, ba, PNV bat ere, eta egia esan, erantzuna jendearen aldetik izan da gizugarria, eta zakit, oi ipurdia, jartze zait, beti, imaginak ikusterakoan, eta gizugarria izan da. Zer aldatu da aurreko mobilizazio ontara, zure ustez, zuen ustez, zer izan da? Ba, nik uste dut izan dela jendearen implikazioa. Berdin du gunera kroketa batzuk eramatea izan, edo hitzaldi bat emateko preste egon, edo ba, gau hontan edo ekaitz bera atxilotu zutenean ba, kondenatuei lotuta egon eta ba, ertzainen jipoiak jasateko preste egotea, oza, edo zer gauza eskaintzen zitzaion jendeari eta hortarako preste egon da jende pila bat, eta uste desberdintasuna izan dela hori, implikazio hori. Ni beti olako historiak bizitu izan ditut, ba, bueno, ba, manifestazio bat egiten da, prentxaurrekoa, ez dakit, azkenean zure inguruko bat ez baldin bada auziperatua, edo zu bera ez baldin bazera, azkenean, ba, bueno, nahiko kanpotik bizi izaten duzu, ba, bai, ba, ingurukoa baldin bazera, ba, bueno, ez dakit, ba, txikituko zera, ulertuko duzu egoera, baina zure implikazioa mugatzen zen manifestazio batean, baina nik uste honek aurrera pauso bat eman duela zentzortan, eta izan da hori, bosin, jendeari eskaini zaiola edo zer gauza egiteko, jendearen nik uste hori eskertu duela, eta horra, nik uste horregatik erantzun duela inonde. Bat egiten nuen planteamenduan, beraiekin egon naiz prestaketa guztian, manifestazioetan, askegunan ere, atxilotzea agindua eman arte behintzat, eta ordun ba hori, gaur ez nauta atxilotuan egon ez naizelako, nire auto izan delako, ba bueno, alabarekin sartzea eta lasaitasun guztiarekin, ba, nire asmoa da hori, pues, kartzelan aurkeztea alaba txikiarekin, ordun ez nintzen indarrekin ikusten hori beraiek bezala egiteko, beste gora batean egongo banintz egia esan egingo nuke, magiak ikustea erakoan eta, osea, odola irekiten jarri zaidalako, baina bueno, nere goera hau da, eta, ma, bueno. Zerua izarrez bete zulos beteta dagoenean nik ies egin nahi do zeruriz batean irametzak ito dira ez dute mendik ateratzen kartzela bizitza lapurtzen gore guenera el sistema benperatzen ta Sorguín y Elisea. Hoy, bueno, como ya os hemos comentado antes, la semana pasada, y no paramos de repetiros, tenemos una súper invitada, doctora Pandora. Buenas tardes. ¿Tardes? Buenas tardes. Bueno, es que estamos grabando, entonces sí, venga, sí, egunón, sí. Para ser realista. Egunón. Pues, bueno, vamos a hablar hoy de la regla, este tema que ya hemos tocado varias veces aquí, en Sorguín y Elisea, pero esta vez le vamos a dar una perspectiva diferente y vamos a hablar con la doctora Pandora, que es nuestra bruja viajera, y nos va a contar un poco la perspectiva multicultural que hay acerca de la regla, su simbolismo, toda la culturilla, entre comillas, popular acerca de los temas de la menstruación. Uh-huh. Y pues así de primeras, cuéntanos una intro o algo. Pues a ver, mis investigaciones me han conducido a averiguar los varios estigmas que hay en torno a la regla y la menstruación, tanto aquí como en otros sitios. Mi enfoque va a ser más religioso que cultural, pero como ya sabemos, la religión influye astronómicamente en nuestra cultura. Uh-huh. Y pues nada, quería más centrarme en el judaísmo, el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Y también en igual religiones tribales, indígenas de Australia o de África o tal. Y nada, estas cinco religiones hacen afirmaciones acerca de la menstruación y el efecto negativo que tienen las mujeres, causando pues numerosas prohibiciones acerca de pues la actividad física, la intimidad sexual, cuándo puede cocinar y el qué, dónde puede ir a rezar y cómo. Y estos estigmas las llegan hasta tal punto de excluirlas totalmente de sus familias y comunidades. Y no sé, mi reflexión ha sido que todavía mantenemos ideas súper primitivas acerca de la menstruación y el cuerpo de la mujer, y creencias que impiden el crecimiento personal, intelectual, emocional, tanto de hombres como de mujeres. Y quería más que nada centrarme en el coste psicológico de estas religiones y creencias culturales, ¿no? que hay en torno a la menstruación. La religión como una herramienta de opresión más, sí, ¿no?, hacia las mujeres. Exacto, exacto. Que claro, sin entender el proceso biológico, si no entiendes el proceso biológico, la regla puede parecer amenazadora y aterrorizante, porque estás sangrando sin tener herida. Y eso, sin un concepto médico, pues es un poco acojonante, ¿no? Mm. Porque la sangre se asocia con daño, con herida, con dolor, con sí, algo muy negativo, ¿no? Que implica algo muy malo. Pero también vemos en algunas tribus, sobre todo nativoamericanos, que la regla se interpreta como algo sobrenatural, ¿no? Y algo mítico y algo bonito. Como algo mágico, ¿no? Sí, algo mágico. Que también soy un poco escéptica a esta interpretación, porque para mí sobrevalora la fertilidad. Y sí, si se utiliza como algo que lo de la regla, no sé, este ritual que describe la fertilidad, vale, eso lo acepto. Pero si prescribe, ahí ya tengo un problema, porque ahí me estás diciendo que tengo capacidad reproductiva que obligatoriamente la tengo que usar, y eso ahí ya me supone un problema, porque no tengo por qué, ¿no? Ya, pero sí que es verdad que antes de que llegase el cristianismo y todas estas religiones patriarcales, existía una... Bueno, no sé, según diferentes autoras y así, existían comunidades matriarcales o matrifocales, uh-huh, que tenían muy en cuenta la figura de la mujer y su fertilidad, y esa era endiosada por ellos. O sea, no era que fuese su obligación, sino que al estar tan conectada con la naturaleza, ¿no? Era como endiosada por ya, su capacidad. ¿Y qué ha pasado? Ya, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde lo hemos dejado esto? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a...? Claro, yo cuando he comentado con igual alumnas mías o amigas o amigos que iba a hacer un programa acerca de la regla, les picaba la curiosidad. Dice, ay, ¿y de qué vas a hablar? De tampones. Sí. ¿No? Y es que me parece increíble la falta de conciencia que hay acerca de la regla, de que cómo nos imponemos a nosotras mismas, cómo nos limitamos. Y simplemente por el hecho de tener la menstruación, que se ve como algo que da asco, como algo sucio, como algo vergonzoso. Si tienes que pedir un tampón, te acercas y dices, ¿tienes un tampón? Y es, si te manchas, es el fin del mundo. Ya. Si, qué horror, qué bochorno. Sí, sí, sí. Te pones bragas negras para que no... O las más sucias, las más viejitas. Sí, las más viejas. Y eso mi mamá ya me decía un montón. Ponte estas para la regla. Sí, o no tienes relaciones sexuales. Que claro. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Que ya, como a los hombres también y a las mujeres, los dos, el asco que hay acerca de... Y si tengo la regla, no... Sí, pero ni tocar. Sí, ni tocar. Y por encima de las bragas. No, y el otro día, claro, claro, contamine. Y esto lo estuvimos hablando el otro día, que el artículo que vi la semana pasada en el País Semanal, acerca de las trabajadoras sexuales, que en un burdel creo que era en Andalucía, no me acuerdo muy bien, que tenían que abonar 50 euros por cada día de descanso, entre comillas, que tenían cuando tenían la regla, vaya. Y que tenían que abonar encima ya, 50 que... euros por tener la regla. Me parece interesante, estas, las culturas tribales, que en general, bueno, en general, tanto tribal como las otras grandes religiones tienen unos parentescos, unas similitudes bastante obvias, que básicamente que se excluye casi absolutamente a la mujer que está menstruando. Físicamente y emocionalmente se le excluye, se le separa. ¿En las tribales también? Sí, en los Huaulu de Indonesia tienen cabañas donde las mujeres cuando están menstruando salen y se quedan ahí en esa cabaña. Pueden salir y pasear, pero no pueden ir a las zonas de caza, porque se entiende que las que espanta, ¿no?, a los animales, o yo qué sé, o les maldice o algo así. Y no pueden comer carne, se tienen que lavar por separado. También los Dogon de Malí tienen cabañas también. Tienen que trabajar, o sea, no es descanso. Tienen que aportar a la comunidad, pero no pueden tener relaciones sexuales, ni cocinar, ni tocar a sus hijos. Tampoco. Se limita mucho el movimiento, ¿no?, de la mujer menstruadora. Y si ya se limita sin regla, con ella, aún más. Claro. Es como un control obsesivo sobre la mujer. Y ya, quizás es el miedo este del que hablabas al principio, ¿no? Del hecho de que estás sangrando, no tienes una herida, algo raro pasa. Algo extraño tienes tú, tiene tu cuerpo. Claro. Tu cuerpo no es tan humano como el mío igual. ¿No? Y tanto, claro, luego esa creencia afecta en las creencias. En Nueva Guinea hay unos grupos de unos indígenas que creen que si un hombre mantiene relaciones sexuales con la mujer, se debilita él, su virilidad o su fortaleza. Luego si tiene que ir a luchar o lo que sea, no puede, porque está debilitado. Qué lástima. Pobrecillo. Vaya, por Dios. Eso viene también mucho de, ¿no?, la religión cristiana aquí, también decía un poco eso, que si tenías relaciones sexuales con una mujer que estaba menstruando, te o sea, su impuricidad, esto me lo estoy inventando, ¿verdad? Impureza. Su impureza te la transmitía a ti como hombre por haber tenido contacto carnal, ¿no?, con esta mujer. Claro, y claro, lo curioso del cristianismo es que no mantiene, la mayoría de las denominaciones no siguen ningún ritual, tanto como el judaísmo y el islam y el hinduismo, que sí tienen más tienen rituales de limpieza y tal, purificación y tal. El cristianismo tiene una historia de tabús, pero no es tan riguroso, ¿no? Uh-huh. Hay una revista médica británica que de 1878 que afirmaba que la menstruación hacía que el bacon se pudriera, o sea, que una mujer que toca el bacon pues hace que se pudra. Cada uno tirando para su casa, ¿eh? Cada... con el bacon. Seguro que por las chinas es el arroz. Y los cristianos más ortodoxos, igual los que se encuentran en Rusia y tal, las mujeres no pueden tocar la comida fresca. Y esto se ve en todas las religiones, no pueden tocar la comida fresca, sobre todo el animal. Comida, o sea, un animal antes de cocinar, uh-huh, que si la toca, pues se pudre. Sí, se pudre. Se le considera contaminante a ella. Y eso se ve, esto se ve en todos. La idea de, pues eso, que es impura, que es sucia, contaminante. Que había una creencia también por ahí, que dentro del cristianismo, que afirmaba que si la mujer miraba al cielo, que iba a atraer a las tormentas. Porque estaba menstruando. Claro, porque estaba menstruando. Y esto, en un país como España o Estados Unidos o yo qué sé, donde hay una historia del cristianismo, pensamos que igual no nos influye, sobre todo aquí, que somos más agnósticos, agnósticas o ateas o lo que sea, pero es que la mayoría de las chicas no van a gimnasia si tienen la regla. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O que también era un poco excusa, ¿eh?, para no correr. También. Que también lo usábamos, pero sí que es cierto que... Sí, sí, sí. Que lo utilizamos como una debilidad, como algo, uh-huh, es que estoy teniendo síndrome premenstrual. Sí. Y parón de vida. Y parón, claro, y ay, es que no puedo hacer nada. Vale, que entiendo que hay dolor, uh-huh, y eso, pero el dolor no tiene por qué indicar algo malo. Es incómodo, por supuesto, y sí, entiendo que hay mujeres que no se pueden ni levantar de la cama. Pero igual es una indicación, igual tu cuerpo te está diciendo, te está indicando que algo es... que algún cambio tienes que hacer, tienes que o beber más agua, o comer mejor, hacer más ejercicio, cuidarte un poco mejor, que es que igual hay que interpretarlo como una oportunidad y menos como una maldición o como un castigo, ¿no? Mm. Que los cristianos, pues que también, Mustitamus, del siglo XVIII, el Mustitamus, ¿eh? Ojito, que él decía, su teoría era que Eva, cuando comió del fruto prohibido, que comió, la fruta era afrodisíaca. Y que esta, cuando la comió, pues se volvió como en una promiscua salvaje, ¿sabes? Claro, y que se lo encasquetó a Adán, ¿sabes? Y que la menstruación sirve como castigo y como recordatorio de nuestros, de nuestra... De que sois una cochina todas. Es una guarra por menstruar. ¡Hala! Sí, sí, sí. Pero que se lo tomaba en serio. Y no solo Mustitamus. Antes de él, Aristóteles... Pitágoras, Hipócrates, todos estos griegos que interpretamos como los dioses de la sabiduría y del conocimiento. De los hombres. Claro, de los hombres. Tenían la misma idea de que era un trastorno, una enfermedad, ¿sabes? Que tampoco, joder, consideramos. También, es que. Me molesta mucho que todas estas teorías las hayan desarrollado hombres, ¿sabes? Ya. Hombres que. Que no tiene la menstruación, vaya. O sea, no. Y bueno, pero esto también no es otro tema, ¿no? El tema de la ciencia y la medicina y el control que hay. Sí, y de dónde vienen todas nuestras teorías y todos nuestros conocimientos al final. Pues eso es lo que decías tú. Ahora, en Grecia, las mujeres eran vistas simplemente como un mero contenido para reproducirse. Sí, un recipiente. Eso es, un recipiente, no contenido, un continente. Y... O sea, no servían ni siquiera para tener una buena conversación con ellas, ni nada de nada. Es curioso porque en el judaísmo, viniendo antes del cristianismo, en el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, en Levítico y Deuteronomio vemos pues normas, ¿no?, de conducta acerca de la mujer que está menstruando. Tienen aparte un código de normas que se llama el Halaka, que prescribe toda la conducta que tiene que tener pues la gente, pues los judíos, ¿no? La gente judía. Incluye también la conducta sexual. Y cuando una mujer está menstruando, se prohíbe el contacto entre hombres y mujeres, pero el contacto absoluto. O sea, no se pueden ni tocar. Marido. Esto entre personas casadas. Uh-huh. El marido, la mujer, si la esposa, si quiere pasarle un objeto a su hombre, a su hombre. Si sí, sí, a su hombre. No se lo puede dar directamente, sino lo tiene que dejar a la mesa para que el hombre luego lo coja de la mesa. Y no pueden compartir cama, tienen camas distintas. Tienen las camas estas, son individuales que se separan, ¿no? Uh-huh. Para el tema de cuando tienen la menstruación. No se pueden sentar en el mismo cojín, en el sofá. Tienen que sentarse en cojines distintos. Estás hablando de judaísmo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No puede, él no puede oler su perfume de ella. No le puede oír cantar tampoco. No puede oler su perfume corporal. O sea, su olor corporal. Sí, bueno, o corporal o artificial. Ah, sí, ¿eh? No puede mirar su ropa. Madre. Si está menstruando. Tiene ya, luego, tiene que lavarse. Tiene un ritual de lavado. Porque se le considera, pues, inmunda y contaminante y asquerosa. Y peligrosa. Se le ve como... Eso es también algo curioso. La amenaza de una mujer que menstrua. O sea, que algo le está pasando a esta mujer que no hay explicación o no se entiende del todo. Y se le ve como peligrosa. Si ella se está cortando las uñas, tiene que tener cuidado luego con los desechos de las uñas porque... Si alguien luego las pisa, se infecta de algo, tiene alguna infección, ¿sabes? Que, claro, nos reímos, pero es que es así. O sea, y hay millones de personas que viven así, y de mujeres, que adoptan estas creencias y que... Y las transmiten luego. Las desempoderan, porque si tú te ves como un ser asqueroso... Ya, que si todavía te quedas con lo de peligroso, pues ni tan mal. ¿No? Claro, eso te da un poder ahí, alguna voluntad, pero si te ves como sucia y asquerosa, que aquí también nos lo sentimos cuando tienes la regla, si vas de camping y no te puedes lavar, joder, te mueres. Y dices, ay, es que qué asco, es que qué incómoda y tal, pero ¿por qué? O sea, no, hombre, entiendo que te quieras duchar, vale, sí, pero No ir de camping porque vas a tener la regla, eso ya me parece un poco abusivo. Estás limitando, te estás autoimponiendo, autolimitando, simplemente por tener un proceso biológico y natural que vas a tener durante X tiempo y cada mes es lo mismo, es como una tortura, es la peor semana de mi vida, es... Me duelen los ovarios, no puedo hacer nada. Calambre, sí. Decía, pues yo no me puedo ir al Viñarroz porque tengo la regla. Sí que verdad es, yo no sé. Sí que lo he vivido así además, justamente sí, así. Sí, sí, sí. En ese historia. Igual ya con la edad y así la experiencia pues vas normalizándolo un montón. Pero sí que al principio, cuando eres más jovencilla y así, sí que lo vives. Además, como se transmite, entre nosotras mismas nos vamos reafirmando en eso, de claro. Que la regla es una jodienda porque no claro. Puedes ir a echar un kiki con tu super mega novio nuevo, pues... Claro. Ya, sí. En Islam las limitaciones son más religiosas. Sí que hay limitación, pues de no puedes mantener relaciones sexuales, y se le considera contagiosa también, pero no puede entrar a la mezquita, no puede, está exenta, sí, exenta de rezar y de ayunar en Ramadán. Uh-huh. Y también hay un lavado purificador y tal. Sin embargo, en hinduismo, la mujer que está menstruando no puede tener acceso a agua corriente. Y ella no tiene, mientras está menstruando, no tiene el lavado purificador, que en las otras religiones sí hay. No puede trabajar, ni lavar, ni cocinar, ni tocar comida, ni sus hijos. No tienen cabaña, pero vamos. Sí, tienen cabaña, sí. Tienen cabaña y... caseta o sí. Chabola. No se pueden peinar. Esto ya depende también de la casta y depende un poco de la región. Varía, ¿no? Ya, porque esto en las altas castas, supongo que no será igual, ¿no? Que los que llamabas los innombrables eran los... Sí, los Dalits, los intocables. Intocables. Sí, depende, claro. Pero si no tienes acceso a agua corriente durante una semana... ¿qué? ¿Por qué? No te puedes lavar, no puedes beber y ni conducir, ni subirse a elefantes ni caballos. Es un evento totalmente, bueno, y aquí también se ve que es un evento privado, no es algo público, es tú misma en tu rincón. O sea, no es algo que vas por ahí diciéndolo, ni mucho menos. Claro, ¿no? Claro. Cuéntanos cuando estuviste tú en la India, ¿qué te pasó? Pues si te apetece. sí, claro. Estuve unas semanas en una residencia y a mí ya me sorprendió, porque en los supermercados y en las tiendas era muy difícil encontrar tampones o compresas. Yo ahí no utilizaba la copa, ahí todavía utilizaba los tampones. Uh-huh. y para empezar era casi eso, no encontraba. Y luego me picó la curiosidad porque no sabía qué es lo que se hacía con los tampones. Una vez que vas al baño y te lo quitas, ¿qué haces con él? Porque no había papeleras en el baño, no había. Entonces yo se lo pregunté a la conserje y ella un poco como muy sorprendida y un poco angustiada e incómoda que le preguntara semejante pregunta. ¿Sabes? Y me dijo que me enseñó, me llevó ahí un caminito fuera. Me enseñó un pozo ahí, bueno, pozo, un agujero en el suelo, sí. Que donde quemaban los tampones, donde se... Y sí, todavía me acuerdo del olor, que había un olor muy, muy particular. Y no había, era, sí, algo muy... ¿Usaban tampones ellas? Los tampones para las mujeres aquí sí, porque había más, el estado socioeconómico era más alto. Uh-huh. Pero las mujeres de clases más bajas... usan trapos. Como, claro, como aquí. Okay. Sí. Y yo no sé si fue por psicosomático o yo qué sé, por pura magia. A mí no me bajó la regla, mi cuerpo se apagó. O sea, se apagó entre comillas. No me bajó. ¿En cuánto tiempo? Cinco meses, no me bajó. Sí. Curioso, ¿eh? Lo que saben nuestros cuerpos. Hablando de... Cuando se habla de hinduismo hay que hablar también del budismo, porque están Uh-huh. O sea, nacieron, bueno, no nacieron a la vez, pero el budismo originó en la India y hay que hablar de él también. El budismo ocurre algo un poco diferente a las otras religiones. Sí que se ven influencias del hinduismo, pero en el budismo la menstruación se ve más como algo natural. Y depende de la rama también del budismo. En Taiwán hay budistas que ven la regla como algo sucio, pero ahí varía, ¿no? Uh-huh. Los budistas creen que todos y todas somos ya de por sí defectuosos y defectuosas. Que ningún ser es perfecto. Y cuando tienes la regla, igual lo que te pasa es que pierdes un poco tu chi, tu energía espiritual. Uh-huh. Pero no se ve de la misma forma, no se atribuye tanta maldición, tanto castigo, tanta suciedad, ¿no? Se ve como algo más natural, ¿no? Como un flujo que todo el mundo tiene, tanto por la nariz, por la boca, por la vagina, por donde sea. Ya, flujo corporal, sí. Claro. ¿Desde el budismo es tan evidente la relación, la jerarquización entre sexos? No. No, no entre los más devotos y devotas, porque una mujer cuando es budista, cuando toma los votos, pues se rapa la cabeza y se le quita un poco los... Hombre, el pelo es un símbolo de feminidad bastante importante y se rapa. El cuestión de la feminidad también es curioso, porque Simone de Beauvoir, que se le considera, pues eso, un mito, un pilar del feminismo, ella dijo que la menstruación era la esencia de la feminidad. Mm. A mí me supone un problema eso, porque si tener la regla significa que eres femenina y que eres mujer, ¿qué ocurre cuando no la tienes? Entonces ahí, las mujeres que tienen la menopausia, ¿qué pasa? ¿Que dejan de ser mujeres? Mm. Hombre, sí que tenemos un poco ese concepto, porque es bastante traumático para una mujer que lleva 40 años teniendo la regla y de repente ya no. Bueno, de repente no. Es un proceso, pero sí que, joder, es un poco una pequeña crisis de identidad, ¿no? Y si luego se puede aplicar a otras áreas, si tienes cáncer de mama y te tienen que operar los pechos se consideran femeninos. ¿Qué pasa? ¿Que ya no eres mujer si no tienes un pecho? Sí, o si eres naces en un cuerpo de hombre, te operas a... Claro. Te pasas a ser mujer, no vas a tener nunca la regla, no eres menos mujer por ello. Claro. Sí, a Bubar habría algunas cosillas que habría que... Sí. Pero oye, no hay que quitarle el perito, vale. Ya, no. Sí. Pero Gloria Steinem, también otra grande, dijo que si los hombres menstruaran, se vería como una cualidad honorable y envidiable. Cierto es. Que es curioso. Hay un libro que se llama... Y no dolería. O sea, claro. Te aseguro que si ellos tuviesen útero, ya lo hubiesen ejercitado. Sí, igual sí, sí, lo hubiesen medicalizado igual, ¿eh? Pero... Hay un libro que se llama Hijas de Galia, que escrita por una... Buah, ahora mismo no me acuerdo de la autora. Que propone un mundo un poco al revés. No al revés, sino diferente, ¿no? A como, en vez de patriarcado, pues matriarcado. ¿Qué hubiera pasado si en vez de los hombres estuvieran en una situación de poder? ¿Qué ocurriría si estuviéramos las mujeres? Uh-huh. Y es bastante gracioso, lo recomiendo, es bastante cómico. Sí. Sí, y, por ejemplo, los sujetadores. Que las mujeres no llevan sujetadores, pero los hombres, para los huevillos, llevan ahí como un aparato, ¿sabes? Para sujetarlos. Y cosas así, que está genial. Es que lo ves y lo interpretas ahí de forma muy cómica, pero luego si te paras a reflexionar y a pensarlo, pues sí que te hace pensar en muchas cosas que hacemos que nos oprimen o que reflejan una dominación corporal o una dominación de la mujer que no pensamos, es que no nos lo no lo planteamos. Pues ya no lo vamos a leer. Sí. Hijas de Galia. Hijas de Galia, sí. ¿Y tú crees, doctora Pandora, que todas las religiones, o sea, aparte del budismo, que creo que no sé si quieres comentar algo más del budismo, por cierto? No. Que parte del budismo, que parece que es la que se separa un poco más del resto, ¿no? En cuanto a estas concepciones sobre la menstruación, ¿por qué todas tienen ese mismo tronco de opresión a la mujer? O sea, de impureza o de contagio. Eso es, de contaminar, de lo horrorosas que... O estás ya de primero de la universalidad de la opresión de la mujer. Sí. De todos los puntos de vista. Sí. Pero luego además las religiones que están ahí como... O sea, beben todas del mismo libro, que... Se han leído todas el mismo libro, ¿no? ¿Qué han hecho? Yo lo veo más como cuestión de sexualidad. Y más como... Como un querer controlar el cuerpo de la mujer, porque el cuerpo, o sea, porque las mujeres engendramos los hijos y la herencia, ¿no? Del hombre. Y yo lo veo muy, muy ligado a eso, al querer controlar, asegurar de que los hijos que tengan son míos. Son míos. Y. La propiedad privada, entonces. Sí. Y cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad de una mujer, el hombre desde siempre lo ha querido controlar, ¿sabes? Y dominar y reprimir y acallar. Y la regla cuando a las mujeres nos baja... Claro, y también es curioso el verbo bajar, ¿no? Que es algo... Implica observación, es algo que ves, ¿no? Si no entiendes el proceso biológico, tú ves que la sangre se te baja. No es algo que vuelve, no es algo cíclico. A ver, lo es, pero no hablamos como si fuera algo cíclico. Lo hablamos como algo que baja, que se expulsa, que fuera. No lo quiero. Y cuando te baja por primera vez con 13 años o 12 años, a la misma vez te empiezan a surgir los impulsos sexuales o empiezas a notar, fijarte más en los chicos, en tu propio cuerpo, porque se empieza a desarrollar el cuerpo, entonces te crecen las tetas, el pelo, todo ocurre un poco a la vez y está muy muy, o sea, sí, igual empieza a desarrollarse la sexualidad, perdona, que te corté. Sí, no, la sexualidad respecto a otra persona, claro, no, o sea, no la tuya propia igual, sino como que sigue el hecho de que te vean sexual y tú verás, claro, a la gente sexual, ¿no? y una conciencia de que tu cuerpo tiene un efecto sobre el sexo opuesto, que eso antes no lo notabas, porque no existía, ¿no? Pero porque los niños no se ven tan sexuales, no como objeto sexual, hay una relación un poco más igualitaria, ¿no? Y con 13 años, de repente, es que yo lo veo a mis alumnas, y lo veo, que se miran en las ventanas de mi clase, pero para mí es el culo, se levantan mucho más la falda, que con 12 años no lo hacían, ahora tienen 14 y sí lo hacen, claro, y todas tienen la regla, claro, y es curioso, y lo he dicho, creo que la dominación o el interés tan obsesivo sobre la menstruación tiene mucho que ver con eso, con la sexualidad y la fertilidad, claro, por supuesto. ¿Cómo dejamos de vernos sucias? ¿Cómo dejamos de vernos impuras? Y... Ya, ¿cómo lo hacemos, no? Claro, ¿cómo nos concienciamos? Concienciamos. Sí, porque igual nosotras sí que al cabo del tiempo hemos ido poco a poco pues adquiriendo otro tipo de conocimientos que no son los estándares, ¿no? Los generales. Y sí que podemos tener otro tipo de pensamiento hacia la menstruación. Pero seguimos viendo que lo que tú dices, tus alumnas así, sigue teniendo exactamente el mismo concepto que tenía mi madre, sí, cuando era joven. Claro. El rollo de se me corta la mayonesa, se me... Sí. La leche, tal. Ya, ¿cómo hacemos esto? Hombre, hay mujeres que tienen unas iniciativas bastante interesantes. Yo conocí a una mujer, una artista en Nueva York, que pintaba cuadros con su sangre menstrual. Muy, muy interesante. Muy interesante. Y luego hay otra mujer también por aquí, ¿no? Que hace morcilla con su menstruación. ¿Luego se la come? ¿O lo vende o algo así que...? O... Pues habría que ponerse en contacto con ella. Sí, es curioso. La verdad es que sí, tengo mucha idea. Sí, es curioso eso. También, sí, el asco que nos da tocarnos... Y el hecho de decir morcilla menstrual, ya la peña... O sea, yo recuerdo esto, haberlo comentado alguna vez. Así, en un... con gente de mi barrio, ¿no? Gente de barrio. Y hacer todo el mundo... Sí. O sea, sí que es verdad que si ya a mí, que bueno, que me creo que soy un poco más concienciada y bla, bla, bla, pues a mí ya también me choca, me hacen el cerebro... Sí. Pues imagínate gente que no ha tenido otro tipo de idea acerca de la regla, que no sea la de que asco, que me he manchado, que guay, no puedo follar porque tengo la regla y no me puedo ir al cambio y que tengo la regla. Ya. Pues le hablas de morcilla menstrual. Ya. Y es como... ¡Ah! Sí, es que... Joder, es bastante radical. Sí que está genial, ¿eh? A ver si nos podemos poner en contacto genial. Con ella. Yo he empezado... Yo cuando... Mi pequeña iniciativa me lo propuse hace... Cuando ya me empecé a concienciar, joder, me cuesta, esa palabra. Concienciar. Hace, yo diría que igual 4 años, así. Yo decidí que la semana que me bajara la regla iba a ser la mejor semana del mes. Porque me, un poco antisistema, decidí que a mí nadie me iba a decir que la regla era una mierda y era lo peor, y mucho menos la publicidad, que tenía un problema y que olía mal y que necesitaba todos estos productos porque tenía un problema. Pues decidí cambiarlo y decir, no, esta semana va a ser tiempo de reflexión, va a ser una semana para mí, voy a estar más introspectiva, voy a crear más, voy a descansar más, voy a... Y desde entonces, pues, cada vez que me baja la regla, pues, sonrío y me gusta, me parece, sí, como la mejor semana del mes. Y cuando empecé con la copa, también me propuse a ser más consciente de la regla, de la viscosidad, del color, de la cantidad, de ser más consciente de mi cuerpo, de lo que pulsas, de tus flujos. Porque con el tampón eso no eres consciente. Y con la copa sí lo eres. Y cada vez más mujeres están enterando más. Yo también me sorprendo mucho con la poca información que tienen las mujeres acerca de la copa. Ya. Yo cuando lo comenté con mi madre, ella me dijo, no, seguro. Bueno, luego además tuve una historia vaginal. Pues eso es porque te han metido la cosa esa de silicona, que claro, ya te he dicho, claro, que son malos, que eso no puede, claro, ser bueno. Claro. Hay una desinformación brutal acerca de esto. Y muchas chicas, sí. Muchas chicas que conozco que me les convertí. Vas a dar tirando, niñas. A la copa. Me decían, pero qué asco, ¿no? Tienes que meterte ahí los dedos en la vagina. Y yo, pues sí, ¿qué pasa? Es tu vagina. O sea, que ¿vas a dejar que un tío te meta los dedos en la vagina y tú misma? Sí. ¿Y tú no? Venga ya. Ay, pero ¿y si manchas? ¿Y si, pues qué? ¿Qué pasa? Es un mecanismo de control brutal, ¿eh? Sí. Eso de el provocarnos asco, nuestro propio, sí, cuerpo, nuestros flujos, nuestros... Sí, sí, sí. Un mecanismo que luego, joder, eso te impide tener una autoestima sana, una autoestima sólida, claro, y voluntad política, social, emocional, lo que sea. Sí, porque si te das, es que vuelvo a lo de antes, si te das asco, ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a influenciar a bien? ¿Cómo vas a aportar? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a...? Si tienes ahí una parte de ti que dice, no, es que doy asco y es que yeah, soy sucia, impura y tal. Que vale, igual aquí no pensamos, soy impura, no, vale. Pero sucia sí, y te da asco, te da asquito. Sí. Y vamos, manchate por la calle. Claro. Es lo más bochornoso que te puede ocurrir. Claro. También veo un rechazo masculino. Por supuesto. Y sobre todo en los niños. Y mayores también. Y cuando... Se ve también, la menstruación se ve como algo solo de mujeres, que solo se habla entre mujeres. Si hay hombres presentes, no se habla, porque le da vergüenza y porque no entiende de esos temas. Ya. Y siempre me enfado cuando estoy en una conversación o en una situación así, porque digo, joder, pero es que si te incumbe, hombre. Muchacho, inútil, si te incumbe, porque vives con nosotras. O sea, tu madre es mujer, tu hermana, tu... yo qué sé. 50% o más es mujer, ¿cómo no te va a incumbir? ¿Cómo no te va a interesar? ¿Sabes? Que si tu pareja puede o no ser mujer, ¿vale? Y que la influencia, o sea, que la presencia de la mujer es tan evidente que ¿cómo no te vas a interesar? ¿Cómo no vas a querer saber sobre esto? ¿Sabes? Que es un tabú, es que es eso, es un tabú, un estigma increíble que... Los hombres, ¿qué tabús y estigmas hay acerca de los hombres? De los flujos de los hombres. Ahí voy a poner, es que me acabo de acordar, mientras que estabas hablando, te estaba escuchando, ¿eh? Pasa que a la vez pienso. te creo. Me estaba acordando de un vídeo que pusimos aquí también, el de Me huele chicha canela. Ah, sí, sí, sí. Y así de repente me acabo de acordar de un vídeo que hizo Alicia Murillo sobre a qué huelen los penes. Y lo voy a poner también. porque me parece brutal. Bueno, hablando de esto que decías, ¿no? Sí, del estigma. De es que es cierto, es que las mujeres, por ejemplo, nuestros genitales, es como, oh, que no, tienen, Dios mío, que tienen que oler a flores. Claro, y algodón y a... Claro. Sí, sí. Y nadie a sabe. Las nubes, ¿a qué huelen las nubes? Y nadie se ha preguntado qué huele un chorrada. Pene. Ya, sí, claro. O sea, ¿qué pasa con los penes? O lo que dicen en el vídeo este que dicen las chicas. A ellos cuando les pica los huevos, ¿qué hacen? Se rascan. Y nosotros si nos pica el coño, cremita. Ya, sí, es verdad. Es como, joder. Pues te iba a hacer otro regalito, pero igual ya no nos queda tiempo. El manifiesto de la visibilización de la regla que hizo Marcejas, pero bueno, como ya te lo daré así a título personal. Vale, muy bien. Y entonces, ¿qué le hacemos? ¿Cómo visibilizamos? Entonces la Pandora, pues, último consejo. Pues yo tengo una petición bastante simple a las oyentes, que simplemente la próxima vez que tengáis la regla, que os paréis a pensar en cómo os visualizáis, cómo os interpretáis, cómo, qué opinión tenéis de vosotras mismas cuando tenéis la regla. Simplemente que, pues eso, que penséis un poco en vuestro ciclo, que igual mantengáis ahí un calendario, un poco más de conciencia, qué es lo que te está pasando, cuánto tiempo, cuánta cantidad. Para eso recomiendo la copa, que está genial. Y se ahorra un montón de dinero. Y se ahorra un montón de dinero y consumo en general y daño medioambiental se aminora un montón. Y que la próxima vez que tengáis la regla, que no lo utilicéis como excusa, sino como oportunidad, ¿no? Y que os deis cuenta que lo que está ocurriendo es natural, que no es asqueroso, que no tenéis que avergonzaros, que no es un tabú, ¿no? Que no, simplemente pues eso, pensar y porque muchas mujeres es que ni se lo plantean, ni no, ya conoceros, ¿no? Porque al final sí, luego, claro. Sí que es verdad, yo por lo menos, mi opinión sí que es cierto, o sea, sí que es que la regla nos conecta aún más con la naturaleza. Sí. Entonces, y sí que hay una especie de igual esto es muy místico, ¿vale? Llámame como queráis, me da igual. Pero sí creo que existe. Es que me estoy leyendo a Casilda encima de Casilda. Ah, mira. Lo que tiene. Pues yo sí que creo que la regla tiene cierto... Te conexiona con tu mundo animal, con tu instinto. Sí. Y eso hace que... Joder, pues que estés más cerca de la naturaleza y de lo que es. Claro. Lo... Sí, sí, sí, sí. Buah, y lo que me dijiste ayer de utilizarlo como fertilizante. Ah, sí, es cierto. Es cierto. Cuenta. Pues, nada, yo no lo sabía, pero por lo visto sí que se usa para ciertas... O sea, si tenéis algún amigo o amiga que está... plantando hierba, por ejemplo. Amigo o amiga, has dicho, ¿eh? Sí, sí. Es lo típico, que llegas a casa con el tabaco, no, mamá, que no es mío, es mío. Yo tengo una amiga que... Pues eso, que es muy bueno para las plantas, es que se lleva un montón de nutrientes la sangre de la menstruación. Y por lo visto es súper bueno, supongo que para no solo para plantaciones de tipo... A legales, digamos. También para huertos, sí. Claro, o sea. Y más limpio que tu propia saliva. Tiene menos bacteria. Muchísimo menos bacteria, sí. Y luego, pues eso, pues, al final, mira, la podemos reutilizar para los huertos, para las morcillas, para. Como expresión artística, claro. Claro, sí, sí. Pues sí. Pues sí, quitarle todas esas connotaciones negativas que tiene la regla. Eso. Que a veces es un poco coñazo y que te dan calambres en el útero, pues a currárselo. O sea, si tuviésemos el útero muchísimo más relajado, claro, no nos tendríamos. Claro, que el dolor es de contracción. Claro. Y que todo eso nos deviene de una represión bastante tocha de nuestro cuerpo en términos sexuales. Y psicosomático, sí, por supuesto. Así que eso, visibilizarla, naturalizarla y reutilizarla. Bien. ¿Ya está? Ya está. Pues ha sido un placer, doctora Pando. Igualmente. Y esta semana me ha bajado la regla, así que estoy de buen humor. Ay, a mí también. Mira, estamos aquí, la cuba de ir a la toda. Está reglosa. Estamos de felices. Sí, sí. Muchas gracias, como siempre, pues, Roberta. Doctora Pandora, nos vemos en otra. Cuando quiera, ya sabes, eres bienvenida. Gracias, mirarte. Agur. Agur. Bueno, honekin amaituko da gaurko irratsaioa. Hilekoa pentsatzen uzten zaituztet eta bueno, gartzelen kontra be bai, hori espero dut. Ta beste gabe, eskerrik asko entzuteagatik, aste on pasa eta hurrengo asteazkenera arte. Ah, bueno, berriz emango dizuet irratzaioaren bloga, sorginenlaizea.wordpress.com, han irratzaioak deskargatu aldituzue, eta edozein gauzetarako idatze gure mail elbidera sorginenlaizea@gmail.com. Eta bueno, orain bai, sorgin bersarkada bero bat guztiontzat, eta laster arte. I'll go for you, I'll fight for you, I'll kill for you, I will. I'll go for you, I'll fight for you, I'll die for you, I will. I'll die alone on some forgotten hill, mountain of a mill. All my blood will spring and spill. I'll flash the air and then be still. You wait with a start from a dream to know that I'm gone. Your heart and awfully long. You rise each day as planned, you will as you command. And stand each Sunday a hymnal steady in your hand. You'll sing to yourself the rising, falling melody that you could never read. Quietly, still alone and lost indeed, and your soul will not be free. I will go in the wild waters all the way. Now I know without remorse or regret the fairness of our trade. For you to live, I took your place. A deal was made and I was paid. And gold, as I was told, was a place where my body could be laid. And you'll steal your life and die old in better homes, surrounded by your peers, without suffering or fear. Grandchildren far and near, and none will shed a tear for the love no longer here. I'll fight for you, I will.